Radio Ubrique. Deportes. Dejamos el empleo atrás, nos quedamos con Tiempo de Deportes 97.6 de la FM, radioubrique.com y un espacio que hoy vamos a dedicar en su mayor parte al fútbol, que suele acaparar nuestra atención, nuestro foco los lunes, pero con motivo de esa 30ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, hoy la información, o esta semana la información futbolística se traslada a esta jornada de martes 28 de octubre. No solo de fútbol vamos a hablar, pero sí que nos vamos a centrar en ese empate a uno del Ubrique Club de Fútbol Senior frente al Olvera Club Deportivo en el partido disputado el pasado domingo en el Antonio Barbadillo. Los de Melli suman su cuarto partido sin vencer y caen hasta la 14ª posición tras las victorias del grupo de empresas Bazán y Jerez Club Deportivo. No obstante, los ubriqueños sí que supieron reponerse, ¿no? Y esta es la lectura positiva al tanto de penalti nada más comenzar la segunda mitad, y de nuevo con un fútbol en el que fueron los protagonistas dominando el choque a través de la posesión del balón, generaron un gran número de ocasiones de gol. El tanto local fue obra de Luisfa, que establecía la igualada a 10 minutos del final. Enseguida vamos a escuchar a Melli, vamos a hablar con Daniel Bórquez, uno de los componentes de este Ubrique Club de Fútbol, pero antes un apunte, este relacionado con el billar, y es que el Club de Billar de Ubrique lograba el pasado fin de semana la primera victoria de la temporada. En su enfrentamiento contra el Club de Billar Juan el Mellao 2, los ubriqueños se impusieron con un resultado favorable de 8-0. De esta forma suman una victoria, dos empates y una derrota en las cuatro primeras jornadas de liga en la segunda división andaluza. Ahora sí, nos quedamos con el equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, sobre todo escuchando en primer lugar las palabras de Melli, el técnico ubriqueño, que destacaba la lucha en el centro del campo que se mantuvo durante la primera mitad, en la que se cometieron algunos fallos en la salida de balón, pero donde dispusieron de hasta dos ocasiones para haberse adelantado. El penalti al poco de la reanudación obligaba a Melli a disponer de una defensa de tres, asumiendo ciertos riesgos que no fueron tantos, ¿no?, ante la inoperancia ofensiva del rival. Hasta cinco o seis ocasiones dispuso el Ubrique Club de Fútbol, con varios remates con los que incluso haber logrado la victoria, pero la suerte y la puntería les fue esquiva una vez más. Bueno, el partido fue por la primera parte, hubo dos partes diferenciales, la primera y la segunda. La primera, la verdad que el equipo, ellos salieron a presionar en una salida de balón porque sabían que sacábamos el balón de atrás, y bueno, y por fase ellos lo consiguieron. Verdad que nosotros cometimos algunos fallos en salida de balón que ellos lo aprovecharon, pero bueno, tampoco nos crearon muchos problemas. Ellos se basaban más en un juego directo, que creo que en los últimos partidos no han estado haciendo así, pero bueno, salieron aquí porque es verdad, nosotros intentábamos tener la posesión de balón y bueno, en la primera parte creo que ellos tuvieron una ocasión clara de una nada más, pero que la echaron fuera, y un saque de esquina que tampoco llegó a nada, y nosotros tuvimos una de Fran Fernández que se estrelló en el palo, después tuvimos otra que de Fernando que se fue rozando también, y bueno, otra de Fran Yucia que era sopo lo harto del larguero. Ya después lo único que era una guerra de tú a tú en intentar hacernos con el centro del campo, el cual ni ellos lo tuvieron ni nosotros tampoco lo tuvimos. Así llegamos al descanso. En el descanso salimos nosotros con una pequeña caraja que nos costó. Cometí un penalti muy infantil que cometimos y se te adelantan en el marcador, pero bueno, el equipo ya salió con otra dinámica. Yo había hecho varios cambios en el centro del campo para generar un poco más de peligro. Cambié también el sistema, ¿no? Y puse una defensa de tres con un doble pivote, otra línea de tres y los dos delanteros. Y bueno, empezaron a aparecer la gente clave del equipo. Y empezamos a circular balón con mucha facilidad. Rompíamos fácil las líneas de ellos. Y tuvimos varias ocasiones antes de que Luis fuera a marcar el gol. Prueba de ello que Garcés tuvo dos, después Dani Borque también tuvo otra jugada muy clara, también Leandro también tuvo otra muy clara para que podía haber sido, Fran Fernández también tuvo otra, fue un cúmulo de muchas ocasiones que, que, bueno, muchas ocasiones, hubo 5 o 6 ocasiones que pudimos ver, el partido se podía haber decantado de nuestra parte, y ellos lo único que estarían en la segunda parte era volar balones e intentar que nosotros cometiéramos un fallo y que ellos y ellos sentencian el partido. Pero bueno, llegó el gol, incluso cuando llegó el gol, el equipo ya creyó en que podíamos ver conseguir la victoria, pero bueno, el árbitro parecía que tenía un poquito de bulla y descontó no más que 2 minutos, que se lo recriminé porque le dije que Gago se nos lesionó en el partido y bueno, y había estado por lo menos 5 minutos tendido en el terreno del juego para dar 2 minutos. Pero ya sabemos que era el clásico, el Orbera también daba por bueno el empate viendo cómo se estaba poniendo la cosa, de que nosotros estábamos llegando mucho arriba. Y bueno, y en reglas generales, un partido en el que en la primera parte el equipo no tuvo su seña de identidad. Y bueno, pero aguantamos con un 0-0 y bueno, en la segunda parte el equipo sí estuvo y hicimos muchas cosas bien. Y bueno, lo positivo es que conseguimos un punto, aunque en casa ya lo contamos también como si fuéramos perdido 2. Pero bueno, nos queda otro que hacer, el punto este que sacamos en Ubrique, hacerlo bueno la semana que viene en Chiclana y espero que en Chiclana el equipo dé una buena imagen y por lo menos sacar algún puntillo allí. El equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que bueno, pues se lograba ese empate a 1 frente al Olvera Club Deportivo. Un empate que puede del que pueden extraerse diferentes lecturas, porque por un lado se conseguía el empate frente a un equipo que está, al menos de momento, todavía en la parte alta de la temporada, que ha venido un poco a menos tras un inicio fulgurante en el que consiguieron 4 victorias en las 4 primeras jornadas. Un equipo siempre correoso, siempre complicado. Un equipo veterano que sabe hacer las cosas o las cosas que tiene que hacer y que, o frente al que se empezó perdiendo con ese 0-1 de penalti nada más comenzar la segunda mitad. Todo eso lo positivo, lo negativo, pues que quizás el equipo sigue acumulando partidos, ya son 4 sin conocer la victoria y que esas victorias de Jerez Club Deportivo y de Grupo Empresas Bazán pues dejan al equipo en una 14ª posición con 5 puntos a 1 del Jerez y se le escapa un poquito a 4 puntos, con 9 está el grupo de Empresas Bazán, el equipo de San Fernando. Para valorar este empate, para valorar también este arranque liguero, porque bueno, pues a pesar de todo ello todavía estamos en el arranque liguero, tenemos al otro lado a uno de los componentes de este Ubrique Club de Fútbol, a Daniel Borges. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues de todas estas lecturas que yo decía, Daniel, ¿tú con cuál te quedas? ¿Qué lectura sacas de este resultado, de este empate contra el Olvera? Pues la verdad es que bien es correcto que el Olvera está sexto, si no me equivoco, mitad de tabla. Es un equipo que estuvimos viendo todos, lo estuvimos trabajando en los entrenos y que bien vimos que atacaban en bloque, hacían una presión constante y defendían todos en bloque. Bien vimos en el partido que trabajamos eso en la salida de balón jugado y estuvimos con esa sangre de querer marcar y marcar, ya que estuvimos el 70% del partido con el balón. Y de nuevo, quizás lo que le vuelve a faltar al equipo, Daniel, es el gol, ¿no? El poder, más que el gol, el acierto de cara a gol, ¿no? Sí, es verdad que no tenemos mucho gol, pero desde mi punto de vista, la verdad que somos un equipo joven, ya lo dijo Hermeji, y que no nos preocupa eso porque sabemos que todo va a llegar. Somos un equipo que estamos trabajando todas las semanas para lo mismo. Tenemos ya, bien lo sabe, la estrategia de sacar balón jugado. Y la verdad que somos un equipo que en los partidos trabajamos mucho y siempre predominamos con el balón en los pies. Tenemos, ya he dicho antes, el 60%, 70% de casi todos los partidos el balón. Y sabemos que poco a poco iremos creciendo en el partido conforme pasan los minutos. Y como pasó en el Orbera, pues de tanto tenerlo y crear oportunidades, pues llegará terminando el gol. Y con los partidos pues nos iremos adaptando y la cosa se solucionará más bien rápido. Me alegra escucharte, Daniel, porque bueno, pues, escucha gente que rodea al equipo, aficionados también incluso, y lo que trasladan es eso, ¿no? Que es un equipo joven con el que hay que tener paciencia. Incluso se les ve a la gente con esa paciencia, con esas ganas de daros esa oportunidad, de ver de lo que sois capaces y lo que estáis demostrando. Y a mí también, personalmente, me preocupaba, y lo he hablado con Mella alguna que otra vez, de decir, oye, ¿y el vestuario cómo está? Porque, claro, pasan los partidos, no gana, y dice, no, el vestuario está con confianza, y el vestuario cree en esto que estamos haciendo, ¿no? Pues sí, la verdad que es cierto que nosotros no nos conformamos con un empate o que con una derrota, digamos, bueno, no pasa nada, próximo. Nosotros es verdad que tenemos esa fe, esa necesidad de ganar, de conseguir los tres puntos. Somos un equipo que cuando empata, pues dice, mira, no vuelve a pasar esto, tenemos que trabajar y conseguir ya los resultados, que ya va siendo horas y nos lo proponemos, ¿sabes? Que somos un equipo que no estamos diciendo, bueno, tranquilo, no, hay que trabajar, luchar y ganar, que ya pronto se irá viendo. Solo pido paciencia y que de todo se va a ver. Lo cierto es eso, ¿no? De que el equipo agrada, ¿no? Y quizás tú también desde dentro del campo, no sé si percibes eso, ¿no? De que el equipo agrada y que, bueno, pues lejos de que los resultados no... es que hablaba con Meyer el otro día también y me decía que yo es que es muy frustrante tener que salir semana tras semana a explicar un poco más o menos lo mismo, en el sentido de que el equipo al final merece más de los 5 puntos que tiene en el casillero ahora, ¿no, Daniel? Pues sí, eso es cierto y es algo que hemos estado hablando. Somos un equipo al que no es fácil meterle un gol. Hemos trabajado muy bien la defensa, la transición de defensa a ataque, el sacar balón jugado, y tenemos desde un punto de vista así de equipo una defensa bastante sólida. Ya pues es algo que con el tiempo y conforme los entrenamientos y partidos iremos adaptando el crecimiento de juego del medio campo al ataque, a las bandas. Nosotros que somos un equipo rápido, joven, tenemos que aprovechar nuestras bandas, nuestra velocidad y nuestro juego rápido, ¿sabes? Es algo que nosotros con los pases y con las estrategias de transición pues tenemos que aprovechar, como por ejemplo el equipo de Orbera, que era más bien veterano. Nosotros predominamos en el juego rápido, en el querer tener y dar balón. Nosotros pues es algo que tenemos muy claro y que tenemos que aprovechar y sacar el máximo rendimiento de ese tipo de juego. Por eso estoy diciendo que no nos preocupa mucho el tener que desconfiar, el tener que preocuparnos, sino más bien el tener paciencia y que con cada entrenamiento y cada partido pues ir viendo los resultados. Un equipo contra el que muchos no van a querer jugar, y que porque al final propone, porque al final sometéis al rival a no tener la pelota, se hacen los 90 minutos muy largos, en el momento de que empiecen a entrar o se vuelva a tener más acierto de cara a gol, pues sí que van a cambiar los resultados. Por ejemplo, este pasado domingo, ¿no, Daniel? Con 2 ocasiones en la primera mitad, luego en la segunda, una de Arturo, 2 de Garcés, otra de Leandro, otra tuya también que tuviste el gol en una ocasión, la de Fran Fernández que se va por encima de la portería, en fin, que son muchas ocasiones las que se generan, y eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros, ya bien dije antes que la defensa muy consolidada, el único gol, y tuvieron una oportunidad clara que fuera del penalti, por lo demás no nos costó trabajo, que digamos, pues nos están atacando, nos están acribillando a tiro, nos están predominando en el juego, sino que fue solo una ocasión clara, que fue la del penalti que hicimos, pero por lo demás no hubo mucha preocupación en el tema de defensa. Más que nada fue nosotros en el coste de oportunidades que tuvimos. No supimos aprovechar ni definir las veces que fueron necesarias. Es verdad que tú has dicho la de Garcés, la mía de cabeza o la de Fran Arpalo. Es algo que no pecamos de desconfianza, pero tenemos que ya definirlo y pulirlo del todo. Es algo que tenemos que definir del todo bien y aprovechar nuestro máximo resultado. Y tenemos que eso, que definir los goles y ya está. Daniel, ¿cómo viste? Porque después del gol de Olvera, Meji cambiaba el sistema, ponía defensa de 3 con un doble pivote por delante, una especie de 3-2-3-2. No sé, ¿cómo viste ese cambio de sistema, esa otra alternativa que introduce el equipo? Pues sí, es algo que llevamos trabajando. Yo, por ejemplo, otro año que estuve con Messi en juveniles, lo estuvimos trabajando esa defensa de tres. Es algo que ya cuando no queda mucho tiempo, cuando ya empieza a desesperar de que busca el gol y no lo encuentra, es como sumar una persona más, un jugador al ataque, y ya confiar más en la defensa, que como bien he dicho antes, estuvo bien, y ya pues tener intentos de más oportunidades, de más jugadores en el centro del campo, de tener más aún el balón en los pies, y ya pues con ese resultado pues al final obtuvimos el gol de Luifa, el empate del 1-1. Uh-huh. ¿Tú cómo te sientes más cómodo? Claro, más bien este esquema tampoco es para salir con él los 90 minutos, ¿no? Pues no, la verdad que uh-huh. es algo que para poder consolidar, para poder estar tranquilo, tiene que estar muy muy bien trabajado, pero desgasta mucho a nivel de rendimiento. Es verdad que hemos salido algún que otro partido del tirón desde el minuto uno con defensa de tres, y nos hemos visto a lo mejor más apurados, pero hemos sabido recapacitar y aceptar que esa formación es más apta para un minuto 70, cuando ya, como por ejemplo pasó con el Orbera, que ya era minuto 70, minuto 65, nos vimos el 0-1 y dijimos, pues basta, vamos a pasar ya con la defensa de tres, vamos a sumar uno al mediocampo y ya vamos allá por todas. Ya o marcamos nosotros o nos marcan ellos, pero tiene que ocurrir algo, ¿sabes? Algo va a ocurrir. ¿Tú cómo te sientes más cómodo, Daniel, en defensa de cuatro o en defensa de tres? Pues en principio yo estoy contento con la defensa de cuatro, porque ya dije antes que en el tema defensivo estamos muy bien, nos encajaron solo un gol, llevamos dos en dos partidos, o dos incluso en tres partidos, pero ya cuando las cosas se ven ya más apuradas, pues verdad que nos sentimos cómodos aún así con defensa de tres. Es verdad que está un central de centro y después de dos laterales, y ya pues aumentamos los jugadores en el medio campo, y ya tiene que ser más rápida esa transición de defensa-ataque. Por eso nos sentimos cómodos con las dos formaciones. Solo que hay que saber cuándo incorporar cada una, y eso es algo que solo Armelli sabe. Claro, y Daniel, ya hablando un poco del plano personal, tengo entendido que tú estabas venías jugando otras temporadas más bien en el medio centro, y este año estás actuando más como central, corrígeme si me equivoco. No sé, ¿cómo te estás viendo tú en este arranque de temporada, en esa demarcación? Sí, pues la verdad, es verdad que yo vengo desde juveniles jugando en el medio centro, pivote, y a lo mejor en algún partido el año pasado de extremo, pero con la estrategia que está utilizando Armelli, con el tema de sacar y querer sacar balón jugado desde atrás, pues ya lo dijo él y lo ha dicho más de una vez, necesita jugadores destructivos y jugadores constructivos. Por eso, por ejemplo, tema Manu Calvo, que también me acompaña en la defensa, o Gago en este partido, puede ser algo más destructivo, y yo, verdad que tenemos la estrategia de sacar balón jugado y suele ser por ti, ¿no? por la banda mía. O sea, que cómodo y adaptado, ¿no?, a esta nueva posición para ti, ¿no? Sí, la verdad que yo no tengo quejas, yo voy a hacer y voy a intentar cumplir en donde me pongan, como si me ponen de portero, vaya, yo voy a intentar aceptarlo y sacar el rendimiento máximo para el Ubrique. Además, eso, ¿no? Con los 8 partidos, las 8 jornadas, ha gozado de la titularidad, tan solo una tarjeta amarilla en 8 partidos, teniendo la demarcación que tiene, o sea, que es para estar contento, ¿no? A ver, por ese tema sí estoy contento, pero podría estarlo mucho más con los resultados, ya claro. Lo sabes. Así que no me importa jugar menos o más, solo sí. Me importa obtener resultados. Cambiamos este domingo, cambiamos, ¿no? Salimos desde el banquillo, ¿no?, en la segunda parte, pero ganamos, ¿no? Hay que ganar. Y en cuanto a esta segunda andaluza senior, Daniel, ese salto de juvenil a categoría senior, ¿qué es lo que destacaría? ¿En qué cambia más la competición de juvenil a senior? Por lo que más he notado de diferencia ha sido cuando hemos jugado con equipos veteranos. Verdad que se nota de jugar con niños así de mi edad, de 19, 18 años, que es velocidad y pura resistencia y ya al desgaste. Es verdad que, por ejemplo, con el partido pasado del Jimena, pues lo notamos más en el sentido de que cuando ellos quisieron, no se pudo jugar más en ese campo, ya que eran gente veterana, a la mínima iban al suelo, de lesiones, se encerraban y nos costó la propia vida intentar buscar gol. Eso es lo que yo más he notado. Y eso es lo que a lo mejor quizá os falta, ¿no? Os ha faltado, por ejemplo, en partidos como el Jimena o como el Vejer, ¿no? Al que llegabais con ventaja los minutos finales en el marcador. A lo mejor quizá dos, tres jugadores veteranos que llegados a ese punto, pues sepan dar un golpe en la mesa frente al rival. No voy a decir en caer, ¿no? En actitudes ni comportamientos antideportivos, pero sí saber cuándo no se debe jugar más al fútbol, sí estar un poco más encima del árbitro. Para que, no digo que os falten el respeto, ¿no?, por ser jóvenes, pero bueno, al final luego, muchas veces, siempre a la larga es más fácil pitarle un penalti en contra al Ubrique Club de Fútbol que al Olvera, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor con dos, tres jugadores veteranos, pues sí que eso aparte también se cubriría. Correcto, es verdad que esa falta de veteranía en el equipo, pero bueno, tampoco hay que quejarse ni tener la crítica de no tenemos veteranía, la cosa es trabajar. Siendo jóvenes, siendo veteranos, y hay que cumplir, hay que trabajar cada estilo de juego cuando sean veteranos, cuando sean jóvenes, que por ejemplo la balompédica linense eran todos jóvenes, chavales como nosotros, y estuvimos ahí intentando crear, y por ejemplo contra Jimena todo lo contrario, fueron veteranos, buscaban el suelo, las peleas, el shocker, perder tiempo más que nada. Sí. Bueno, contaron el gol ese de Farta, que fue absurdo, que fue de rebote del pie de Miranda, y ya cuando ellos quisieron, pues no se jugaron más. Y nosotros somos un equipo que jugamos los 90 minutos. Nosotros queremos, incluso cuando vayamos ganando, queremos jugar, tener el balón jugado e intentar aprovechar cada ocasión. Claro, y que el balón esté rodando sobre el césped. ¿Qué rival te ha gustado más de los que has visto? ¿La balompédica linense, Daniel? Pues la balompédica linense y el portuense fueron dos equipos que a mí más me sorprendieron a nivel de rendimiento. Fueron muy duros, ya no solo en su campo, sino a tema de nivel futbolístico. No en comparación con como el Tesorillo, el Orbera, el Nueva Jarilla. Esos partidos fueron de menos desgaste, más de saber jugar tipo veteranía, y el partido de balompédica o portuense sí es verdad que se necesitaba más juventud, más rendimiento y más esfuerzo para intentar sacar la victoria, pero vaya, que es algo que con el tiempo esperemos que a corto plazo se saque. Pues esperemos que sí, y que esto se traduzca en victorias, ¿no? Me tenía ganas de hablar con algunos de vosotros también un poco por eso, ¿no? Para conocer vuestras impresiones desde dentro del campo, lo que ya me habían comentado Melli, se me traslada también, ¿no? De gente asidua, cercana a los partidos de este equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que como te digo, ¿no? Confía y están esperanzados, ¿no, Daniel? Porque entiendo que para alguien que como todos vosotros, ¿no? Ha salido de la cantera del equipo, el poder formar parte de este proyecto, ¿no? En el que todo gente más o menos de la misma generación, gente que habéis coincidido en categorías inferiores y gente ahora que sois los que estáis tirando del carro, ¿no? En los que estáis empezando una nueva etapa en el equipo senior. Pues sí, yo la verdad que con la oportunidad que nos están dando a la cantera, con el riesgo que tenemos asumido de llevar la categoría más alta de todo el pueblo, esperemos que nosotros intentemos dar máximo y que se vayan dando los resultados, que yo creo que con paciencia y esfuerzo y cada semana se verán los resultados y esto va a cambiar a partir de ahora. Ahora tenéis, es que fíjate, muchas veces decimos, Daniel, el hecho de jugar con los de arriba o con los de abajo, quizá a lo mejor a ustedes os conviene, entre comillas, jugar con gente de los de arriba, gente a lo mejor que proponga más, gente que, ¿no?, diferente al Jimena o diferente al Olvera. Digo que el hecho de que venga ahora Chiclana, el Torno y Juventud Saluqueña, que son primero, cuarto y quinto, a lo mejor no es tan malo, ¿no?, en el sentido de que van a ser partidos jugados de tú a tú, ¿no? Pues sí, la verdadera razón es que es una buena proposición para todos nosotros. Nosotros queremos competitividad y una lucha buena y que sea de tu equipo al mío, ¿sabes? Que no sea ya a niveles extrafutbolísticos de ahora no se va a jugar porque no quiero, ahora te busco una tarjeta. Es algo que se va a ver rendimiento y que la victoria va a ser del equipo que Más la busque, ¿no? Sí, que más actividad tenga. Pues Daniel, ¿con qué más nos vamos? Con la última para ti, para que añada lo que se nos haya podido quedar atrás. Pues yo solo tengo que decir que tengamos paciencia, que nosotros no estamos tranquilos, ni estamos descansando, ni estamos pasivos. Nosotros estamos activos, nosotros estamos teniendo un esfuerzo cada semana y que las cosas se van a dar poco a poco, los resultados se van a ir viendo y la gente que ha venido a vernos al Barbadillo han visto que nosotros jugamos, que tenemos el balón la mayoría del tiempo y que proponemos muchas ocasiones. La cosa es de cara al gol, que eso es algo que con el tiempo se va a ver y que nosotros en cada entreno pues lo estamos intentando de solucionar. El día que entre, van a entrar todas, lo sabes, ¿no, Daniel? El día que no va a ser raro el día que nos encontremos un 4, un 5-0, 5-1, digo porque al final el equipo genera para eso, para poder llegar incluso a meter 4 o 5 goles en un partido, ¿no? Y el día que entren y que tengáis la fortuna de cara, va a pasar eso, ¿no? Sí, yo creo que una vez que llegue un resultado así, que espero que sea pronto, levantaremos cabeza y no se volverá a bajar. Yo creo que es algo que tendremos en cuenta y que mantendremos con total disciplina y constancia. Pues Daniel Borque, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Que ese empate conseguido este pasado domingo frente al Olvera pues se traduzca en esas victorias que estáis buscando y que estamos esperando y deseando frente a equipos, como decíamos, ¿no? Lo que viene ahora, Chiclana Industrial, El Torno y Juventud Saluqueña. Daniel Borque, lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Rubén. La jornada 8 de la segunda andaluza senior que se completa con esos resultados: Real Balompédic Calenense 2, Nueva Jarilla 0, El Torno 5, Chipiona 0, Juventud Saluqueña 3, Chiclana Industrial 4, Grupo de Empresas Bazán 1, Tesorillo 0, Gédula 3, Bejer Balompié 1, Jerez Club Deportivo 4, Jimena Athletic 0, Algeciras Club de Fútbol 1, Club Deportivo San Roque 5. La clasificación pues se queda comandada. Queda por la parte alta de la misma manera que estaba, porque ganaron los primeros clasificados, salvo el Juventud Sanluqueña. Los tres primeros puestos, Chiclana Industrial y Real Balompédic Calenense, tienen 19 puntos. Club Deportivo San Roque tiene 18. Cuarto se coloca El Torno con 17, tras haber sumado una nueva victoria. Son ya 5 los partidos consecutivos que lleva ganado El Torno. Quinto, la quinta posición cae la Juventud Sanluqueña, que tiene 16. Sexto queda el Olvera con 14. Séptimo está el Gédula con 13. El octavo está el Chipiona con 11. Con 10 puntos están Tesorillo, Bejer Balompié y Algeciras con 9. Duodécimo el Grupo de Empresas Bazán. Décimo tercero es el Jerez con 6. Y décimo cuarto y décimo quinto, Ubrique Club de Fútbol y Jimena, ambos con 5 puntos. Cierra la tabla el Nueva Jarilla con 1. Los cuervos se lo pasan bien y bailan a saltitos a mi lado. En cuanto al resto de resultados del Ubrique Club de Fútbol, el club culminaba con un saldo de 5 victorias, 4 derrotas y 4 empates, incluyendo este del equipo senior. Los triunfos en esta ocasión correspondían al juvenil, 2-0 frente al Arcos Academy, el Cadete B de cuarta, 0-1 ante la Roteña, el Alevín de tercera, 10-2 contra la Unión Deportiva Villamartín, el Alevín B de cuarta, 1-5 en casa del Bornense Atlético y del Cadete Femenino, que se saldó con su visita a los barrios con un resultado de 0-3. Por su parte, el Cadete de tercera, el Infantil de tercera, el Infantil de segunda empataban. El Cadete de tercera 1-1 en Villamartín, el Infantil de segunda 1-1 ante el Marinistas en Jerez y el Infantil de tercera 2-2 en Arcos. Caían derrotados el Infantil de cuarta 0-2 contra el Arcos Club de Fútbol, el Alevina de cuarta 5-6 frente al Alcalá del Valle y el Benjamín de segunda 9-4 frente al Marianistas. También el Benjamín de tercera 3-11 contra el Bornense Atlético. Nosotros casi lo vamos a dejar. Enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana miércoles 29 de octubre con más noticias, más actualidad, hablando de naturaleza, de fotografía y de deportes. Concretamente mañana una jornada que queremos dedicar al baloncesto. Nada más, daros las gracias por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada. Hasta mañana.